Y ahora sí, ya lo saludamos, lo anticipamos, está en línea Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Y hoy es un día especial con los coletazos de la renuncia de Haitón de Nolasco y con la vergonzosa actitud de la oposición que se opone y obtura el sistema democrático, ¿no? Sí, este tema de no dar quórum ayer para el tratamiento de la ley de etiquetado frontal, francamente creo que es de una enorme gravedad, porque yo comprendo que la oposición tiene un claro sentido de oponerse, de ser crítico de iniciativas de leyes del Poder Ejecutivo, o de ser crítico del presupuesto nacional para que una partida A es poco y entonces debe haber más de la partida B o lo que sea, pero oponerse y no dar quórum, no oponerse, no dar quórum a una ley que beneficia a la salud de toda la sociedad, que frente a la agresión a la salud de las grandes corporaciones alimenticias. Ahora, yo creo que forma parte, y eso es lo que principalmente me interesa comentar, Luisa, forma parte de un desplazamiento hacia una posición extrema de derecha, de Juntos por el Cambio, incluyendo a los radicales, del último mes, diría, ¿no? Porque vos fíjate que unos días antes del 12 de septiembre plantearon la ley de flexibilización laboral, que es una ley, es un planteo político e ideológico anacrónico que nos lleva al siglo XIX para conculcar derechos laborales logrados por los trabajadores a lo largo de todo el siglo XX. El Tribunal Supremo de Justicia de la ciudad, de nuestra ciudad de Buenos Aires, se abroga derechos constitucionales que le pertenecen al Estado Nacional, al Estado Federal, quiero decir, en un verdadero, no sé, alzamiento contra el sistema jurídico. Hablan de que va a haber fraude en las elecciones. Luisa, la verdad, en la Argentina que tenemos tantas imperfecciones, no hubo fraude en décadas y décadas, desde antes del 30. Macri ganó, recibió el bastón, y Cristina cuando perdió y cuando Néstor perdió, eso. No, entonces creo que hay una suerte de desplazamiento a posiciones de derecha extrema, para no decir ultraderecha, que no son solo de oportunidad política para ganar, para disputar con Milei una franjita de electorado o franja de electorado de más de derecha, sino creo que hay un desplazamiento a un lugar en defensa de las grandes corporaciones y de los intereses políticos de sectores muy extremos de la sociedad argentina. Es muy difícil que, vos fíjate que en Chile, en Uruguay, en México, países incluso con gobierno de derecha votan estas leyes. O sea que aquí tenemos una derecha que está en una posición muy extrema, cerril, incluso con rasgos, yo diría, en términos económicos, sociales, oscurantistas, ¿no? Bueno, si uno piensa en declaraciones de María Eugenia Vidal, que está diciendo que quiere la presidencia de la Cámara de Diputados, si les va bien en los comicios, está claro que lo que muchas veces Clarín y los hegemónicos titulaban como el kirchnerismo va por todo. No, no, la derecha va por todo. La derecha no quiere, digo, lo que a mí me termina alarmando es que esa porción de la sociedad que los vota no se da cuenta de este comportamiento, de esto que estás marcando, Juan Carlos, que es una derecha oscurantista, que conculca derechos, que digamos, concentra cada vez más la economía, concentra cada vez más los privilegios. Y hay allí una cantidad de peones que se dicen democráticos que cumplen con esos designios y que reciben migajas. Sí, yo diría que no podemos eludir esto que vos suscitás, porque, o sea que es el reflejo en la sociedad, en el pueblo, el reflejo en la ciudadanía de estas actitudes. Es más, yo creo que ellos, por eso digo que no es un problema solo de oportunidad para competir con Milei, ellos lo que se proponen desde su poder mediático es avanzar sobre la sociedad con la instalación de estas ideas y tratar de transformarlas en normales, en naturales. O sea que la flexibilización laboral es necesaria, que puede haber fraude el 14 de noviembre, que lo que hizo el Tribunal de Justicia de la Sociedad es en defensa de qué sé yo qué. O sea que forma parte de un objetivo de la derecha dirigencial de instalar en la sociedad, de instalar en el pueblo valores económicos y culturales y políticos. Bueno, yo creo que le va a costar, incluso esto del etiquetado, tengo que pensar que si nosotros hacemos un gran esfuerzo desde nuestros cañoncitos para llevarlo a la sociedad, también van a pagar un costo, incluso en la clase media, fluctuante, que no es ni kirchnerista, ni peronista, ni del PRO. Esto ha atentado contra una cuestión muy básica, así que vamos a ver si ellos lo logran, pero creo que está claro que no solo intentan posicionarse políticamente, sino avanzar sobre la conciencia de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, ahí estaremos muy atentos tratando de poner en superficie las verdaderas intenciones que tiene esta oposición antidemocrática. Juan Carlos, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, chao Luisa, chao, hasta el miércoles. Hasta el miércoles.